Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Estamos con el compañero Celio Guerra, presidente del Congreso General Tradicional Nuevo Bulé. Otro día más en la acción pacífica de protesta que llevan ustedes a cabo en Barro Blanco, en donde ustedes nos informan han sido reprimidos y perseguidos. Para que nos comentes qué ha sucedido el día de hoy y las acciones que pueden continuar y la motivación al pueblo panameño ante esta agresión nuevamente por parte del gobierno, ¿quién le hace favores a la empresa esta Genisa, de capital hondureño? Infórmalo, Celio. Bueno, nosotros hoy nuevamente, 19 de mayo, hemos sido reprimidos por los antimotines, que al igual que ayer han usado indiscriminadamente las bombas lacrimógenas, los perdigones y diferentes tipos de artefactos explosivos que iban estado tirando en el área en el transcurso de la tarde. Bueno, aquí los compañeros han estado resistiendo la agresión de los antimotines, quienes han llegado ahí al otro lado de pasar el otro lado, están en el área anexa cercano a la comarca de Odulé. Lo cierto de esto es que el proyecto en sí, Barro Blanco, construido por la empresa Genisa S.A., se construye fuera del área de la comarca, pero a escaso medio kilómetro. Esto quiere decir que la mayor parte de las tierras a inundar pertenecen a la comarca Nuevo Buglé, y hasta la fecha el pueblo no ha dado su autorización para que este proyecto se haga. De igual manera, el Congreso Tradicional, celebrado en Pueblo Nuevo, ha rechazado todo este tipo de proyectos mineros hidroeléctricos dentro de la zona. Entonces nosotros responsabilizamos al gobierno de Ricardo Martinelli frente a cualquier situación que suceda aquí. También se desconoce los acuerdos establecidos entre la pseudo dirigencia de Silvia Carrera y también los señores de la coordinadora, quienes terminaron pactando un 5% por el desarrollo de los proyectos hidroeléctricos en la comarca y lo convirtieron en la mal llamada Ley 11 del 26 de marzo de 2012, que dice que es de supuesta protección a los recursos naturales, pero es una ley que permite hacer hidroeléctrica en la comarca. En el día de hoy, bueno, no ha habido heridos, tampoco ha habido compañeros detenidos, pero la policía se mantiene en el área y constantemente está disparando su artefacto explosivo contra los manifestantes. Nos han informado de un gran contingente de unidades antimotines, ¿no?, que no cabe ante una realidad, una protesta pacífica. Hemos estado también evidenciando, nos informan, cantidad de unidades que han pasado de tropa de esto, de la presión del Estado panameño, en contra de ustedes. ¿Qué nos puede decir ante eso? Bueno, hemos sabido que había más de 300 antimotines aquí en el área. En el día de hoy también han subido nuevas unidades, nos han dicho del área de Tolé, en el área de Renedio están concentrando su fuerza para agredir a la población. A diferencia del día de ayer, pues hoy ellos están en el área y lo estamos viendo aquí constantemente en actitud agresiva contra los manifestantes. Celio, se denuncia que esta empresa Genisa de capital hondureño es parte de toda una corporación o un mecanismo de distintas alianzas internacionales, de la cual se ha denunciado que esta empresa a nivel de Honduras ha también afectado a algunos pobladores de área, en el caso de las plantaciones de palma aceitera. ¿Qué nos puede decir ante esta realidad también que se vive en el hermano país hondureño y que también sufre la represión del Estado hondureño, ¿no? Gente que estuvo en el golpe militar, bueno, en Miterepe y provocaba Celaya. Nuevamente, como podemos apreciar, han comenzado a disparar contra los manifestantes aquí, la bomba lacrimógena en el área del proyecto. Lamentablemente, la Policía Nacional debe cuidar la honra y bienes de los panameños, pero en la actualidad está defendiendo los intereses económicos de capitales hondureños, y de eso se trata. Las manifestaciones de febrero también, muere el compañero Jerónimo Rodríguez, producto de estas luchas, y ahí se exigía la cancelación de los proyectos hidroeléctricos y mineros, cosa que no se logró, y se ha burlado las reivindicaciones del pueblo, porque el pueblo ha estado exigiendo que esta empresa Genisa, de capital hondureño, ligado a los golpistas en contra de Manuel Zelaya, se retiren del área del proyecto, y que el gobierno nacional, si estaba dispuesto a pagarle 60 millones a la Vítola por la corrupción donde ellos están involucrados, creo que es necesario que les devuelvan los 20 o 25 millones a esta empresa Genisa que ha invertido en esa área para que los ríos, el río Tabasara vuelva a ser de los campesinos indígenas del área y de la comarca Orbuglé, porque también este proyecto se ha hecho en abierta violación a las legislaciones del territorio sin consideración y consulta de las autoridades tradicionales y sin el consentimiento del pueblo. Bueno, la última motivación al pueblo panameño para que permanezca alerta ante esta situación de agresión, de represión en contra de ustedes por parte de la unidad antimotines, bueno, impulsado por el ministro de Seguridad, el director de la policía, el Martinelli. Bueno, en realidad nosotros aquí vamos a estar haciendo manifestaciones todos los días hasta que el gobierno cumpla con la demanda del pueblo guadalupe, que es la cancelación del proyecto Barro Blanco, porque este proyecto ha sido ilegal y también ha sido producto de especulaciones que iban realizados, de estudios amañados, justos para sustentar ese proyecto. Y hoy en día este proyecto está ocupado por la Policía Nacional, el proyecto se está construyendo a base de la fuerza, a base de lacrimógena y a base de perdigones contra el pueblo campesino indígena en la comarca Nuevo. Por eso le hacemos un llamado al pueblo panameño a la solidaridad, ya que la lucha que nosotros hemos emprendido es una lucha por la defensa de los ríos panameños, de la voracidad del capital transnacional, donde muchos de nuestros gobiernos, de nuestros gobernantes, de los que están en el actual gobierno, son familiares, son amigos de estas empresas que construyen estos proyectos. Por lo tanto, hacemos un llamado de alerta al pueblo panameño para que manifiesten su lazo de solidaridad a favor de la lucha indígena, que nuevamente, bajo la dirección del Congreso General y las organizaciones de base del territorio de la comarca, vamos a continuar nuestra lucha. Muchas gracias, compañero Sergio Guerra, presidente del Congreso Tradicional de Bugle, informando para ustedes, Frenadeso Radio, Frenadeso Noticias. Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del Movimiento Popular.